el primer congreso internacional sobre territorios indígenas de conservación, con el tema Cosmovisiones y Experiencias para el Recuerdo de la Biodiversidad, se está desarrollando en la fronteriza comuna de Curarrehue, y nos cuenta de esto en estudio Carlos Martínez. Carlos. Hola, ¿cómo te va, Bárbara Franco? Esta jornada se inició ayer, Amparo en realidad, más que Bárbara, Amparo. Esta jornada se inició ayer y se va a extender hasta mañana, miércoles 11 de septiembre, detallando Beatriz Chocori Bunibianca, del Parlamento Mapuche Coscos, de Panguipulli y del equipo iniciativa Futa Maguisa, los alcances de la jornada que reúne representantes de diversos pueblos indígenas de América. Estamos desarrollando el seminario para compartir diversas experiencias de resguardo territorial y de procesos de conservación que se están llevando a cabo por pueblos indígenas de distintos lugares. La cita se desarrolla a puertas de la nueva legislación en Chile, que entre sus características incluye la posibilidad de abrir áreas de conservación indígena, por lo que los representantes de los pueblos originarios están muy atentos para ser parte del reglamento de la Ley de Biodiversidad. Simón Crisóstomo Loncopán, presidente de la Asociación Mapuche Huinculmapu de Curarrehue, precisó que al momento, a nivel internacional, se trabaja en la meta 30-30, que asegura la protección del 30% del planeta para resguardo de la biodiversidad, con la presencia de numerosos actores, pero con poca presencia de pueblos indígenas. Pero hay muy poca participación de los pueblos indígenas, especialmente en Chile. En Chile es uno de los pocos países en Latinoamérica donde hoy día los derechos de los pueblos indígenas no están garantizados en áreas protegidas, entendiendo también que hay una superposición. Es decir, gran parte de los territorios, sobre todo en Gualmapu, estamos hablando de la región del Biobío, la Araucanía, los lagos, los ríos, la cordillera hoy día está, la gran parte, el 80%, en manos de áreas silvestres protegidas del Estado y privada. Agregó el dirigente que están haciendo frente al menos a tres grandes amenazas en el territorio cordillerano relacionadas con proyectos mineros, eléctricos y de mega hotelería que vulneran los derechos no solo de las comunidades, sino que de la propia naturaleza. Lorena Arce, del Observatorio Ciudadano, Área Biodiversidad y Alternativas al Desarrollo, detalló que en la jornada participan integrantes de pueblos originarios de Guatemala, Colombia, Ecuador, Chile, Perú y de distintas redes agrupadas para la defensa territorial, entre ellas la Red de Territorios Indígenas de Conservación y Áreas Conservadas por Comunidades Locales, TICA, que agrupa a más de 300 organizaciones en el mundo, trabajando todos para aunar criterios sobre el tema. La conservación tiene que proteger los ecosistemas, pero no puede hacer daño, no puede hacer daño a los pueblos, no puede excluir a los pueblos de su forma de vida, y tiene que reconocer sus derechos al territorio y sus derechos al acceso a los recursos naturales, porque a través de ellos se sostienen sus formas y sus modos de vida. En diciembre de 2023, cerca de 200 países reunidos en la 15ª Conferencia de las Partes, COP15, del Convenio para la Diversidad Biológica, aprobaron el nuevo Marco Mundial de Biodiversidad, Coming Montreal. La visión de este nuevo marco, al 2050, es la de un mundo en el que se vive en armonía con la naturaleza, y su misión para el 2030 consiste en tomar medidas urgentes para detener y revertir la pérdida de biodiversidad. Solo agregar que esta actividad se desarrolla en la aldea intercultural en la fronteriza comuna de Curarrehue, en la región de la Araucanía.